El cielo es un premio. Estaba oyendo yo las noticias y se murió una persona de la farándula que llevó una vida que, ay Dios mío, el diablo le viene guango a ese hombre. Válgame Dios Santísimo. Válgame la Virgen Santa. Se murió con una vida tan puerca, una vida tan puerca, una vida de cínico, de burlón y de todo mundo. Se murió y luego un comentarista decía: te vamos a extrañar ahora que ya te fuiste al cielo. ¡Vámonos! No, pues sí, que a gusto, ¿verdad que sí? Si el cielo fuera gratis, pues vamos a cerrar la iglesia, ¿cómo ven? No nos portemos bien. Vámonos a robar, vámonos a matar, vámonos a quitarle a los demás, a que al cabo nos vamos a ir al cielo todos. No, en ninguna parte de la Biblia dice que todos vamos a ir al cielo. Yo me da hasta risa cuando me vienen a pedir un novenario por una persona que en vida repudió a Dios. Ustedes no buscaron a Dios en esta vida.